Ayer, Beto, comentábamos una noticia que estaba reflejada en el portal ABC Hoy sobre esta nueva modalidad, otra modalidad, sí, del otra, cuento distinta. Del tío, ¿no? ¿Cómo viene mutando el cuento del tío, que no por ser viejo, lamentablemente termina de ser siempre efectivo y le termina jodiendo la vida a la gente, ¿no? Que siempre hay gente que está dispuesta a estafar y que son artistas del timo. Y en este caso, un lector de ABC Hoy, Diego, nos había enviado este intento de estafa que había sufrido con el ingreso familiar de emergencia, con el IFE. Y bueno, había grabado la charla que había tenido con el estafador, que se hacía pasar por un asistente social del Ministerio de Salud de Nación, ¿no? Pero además ha ocurrido haciéndose pasar por trabajadores de ANSES, y lamentablemente muchos de ellos han obtenido el resultado que buscaban, ¿no? Estafar, digamos, a la persona que está desprevenida, más teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Esta, la emergencia económica sanitaria por la pandemia del coronavirus, que la verdad que hace bajar las defensas, ¿no? a la gente. Bueno, afortunadamente Diego había leído, estaba en conocimiento y le siguió el juego, digamos, al estafador, hasta que lo terminó mandando al diablo. Y inmediatamente que apareció esta publicación, nosotros recibimos un comunicado por parte de la bancaria, ¿no? Advirtiendo sobre estas situaciones. Y vamos a hablar con el titular del gremio, con Juan Manuel Carri. Juan, bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Guillermo Tenaglio y Beto Cuchán, te saludamos. Beto, Guille, ¿cómo les va, chicos? Muy bien, muy bien. Bueno, recibíamos ayer el comunicado desde el gremio, también advirtiendo sobre estas situaciones, ¿no? Decíamos, esta modalidad del cuento del tío que ha mutado. Sí, mirá, justo lo que vos recién estabas, lo que estaban ahí comentando, yo estuve viendo la nota que subieron ustedes al portal, escuchando el audio de este oyente, y bueno, no son casos aislados, es lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, y creo que tenemos que hacer hincapié en tratar de generar una prevención y tratar de amplificar esta situación, para que no sean muchos los damnificados. Pero lo cierto es que nosotros ya contamos con algunos casos que fueron al Banco Provincia, que lamentablemente este timo se llevó adelante, y son gente que han sido damnificadas por este modo delictivo telefónico. Lograron su cometido, digamos. Sí, una de las cosas que nosotros tenemos que dejar bien en claro es que acá hay una información que no puede tener nadie, que es el CBU, y es la clave de acceso, tanto sea al home banking como al cajero automático. Esas son dos cosas muy personales. Ten en cuenta que cuando al banco vos vas a buscar un plástico, ya sea de una tarjeta de débito, de crédito o algo, te dicen, son sus cuatro últimos números del documento la clave. Ahora, cuando vos la pones en funcionamiento, el sistema te pide que vos renovés la clave para que ni siquiera el banco, para que ni siquiera el banco pueda tener tu clave. Esto es personal, ni siquiera el banco sabe la clave personal de cada uno de nosotros, porque es el mayor sistema de seguridad que vos le podés brindar a un cliente, es que tenga su clave personal. El problema es que cuando se vulnera esta clave personal y cuentan con esto, en este caso con el CBU y con la clave de seguridad, lamentablemente ya ahí le abrís la puerta para que suceda lamentablemente esta modalidad delictiva, y tienen acceso a tu cuenta, te generan un home banking, asumen créditos, el poco dinero que tenés te lo quitan, y lamentablemente por lo general los adultos mayores son los casos que nosotros podemos visualizar del banco, porque son gente que, obvio, por una cuestión generacional no están relacionados por ahí con la tecnología, y lamentablemente son hoy los damnificados de este modo. Sí, siempre decimos que los hijos, ¿no? Nosotros tenemos que advertirle continuamente a los padres, ¿no? Esto de que tiene cuidado, no atiendas teléfono, no des tus datos personales. Pero vos sabés que cuando hablábamos con Diego, que nos pasaba el audio, nos decían, claramente el que te está hablando no tiene ningún dato tuyo. Ninguno, ninguno. No, por eso, como usted dice, en el cuento del tío. Claro, pero además dice, te va diciendo que no te va a pedir datos, pero, que no te va a pedir datos, pero a la vez te los va sacando. Pero a la vez te los va sacando, digamos. Obviamente que son, tienen la habilidad, digamos, para estafa, ¿no? Yo estaba escuchando, escuché atentamente el audio que subieron ustedes al portal, y el análisis de eso, la habilidad que tienen, porque de cierta forma te dicen, no, usted siéntase seguro, pero a medida que se va desarrollando la charla, te van sacando los datos. Porque es cierto, tienen la habilidad y, como ustedes decían, lamentablemente estos hombres en el timo, en la estafa, en los actos delictivos, se van perfeccionando y tienen habilidad. Pero fíjate, una habilidad perversa, pero la tienen. Pero fíjate, Juan, que no son, ahora puntualmente es con esto de la IFE, porque está de moda. Pero si vamos para atrás, en algunos meses nada más, cada tanto aparecen en distintos lugares de la provincia, lo decíamos ayer con Guille, por momentos... por los dólares, que si se vencen o no se vencen, que después cuando los papeles de 100 que ya los evitan o existen más, siempre le encontraban una vuelta distinta como para llevarlo al jubilado hasta el cajero y tratar de hacer lo que, bueno, todos sabemos, ¿no? Sí, sí, a ver, es como vos decís, están continuamente pensando en, a ver, en qué debilidad o qué pueden proyectar para poder llegar a su logro, que es estafar a la gente. Hoy, como bien decían, están aprovechando lamentablemente esta situación pandémica, esta crisis que yo creo que golpea a todos. Yo creo que se aprovechan de la necesidad. Uno de los casos que nos pasó en el provincia fue con una señora jubilada, que esta señora honestamente dice, no, pero yo no me corresponde la IFE porque yo ya tengo una jubilación mínima. No, señora, le decían del otro lado, pero el gobierno, estamos pensando en que la IFE tiene que llegar a todos, no importa cuánto es su jubilación, tanto. No, entonces, y ahí le entraron a sacar todos los datos y terminaron haciendo el timo, le dieron todos los pasos para que vaya al cajero automático y tenga la clave de acceso, y con esa clave ellos le iban a depositar, y ahí le dieron el CBU y le dieron la clave. Nos encontramos con que a esta señora le pidieron un adelanto de haberes, que obvio que lo cobraron y lo transfirieron, y también le tramitaron un préstamo, que obvio que también se lo depositan, lo tramitaron porque esta señora no tenía home banking, pero ellos con esos dos datos abren un home banking, y es terrible esta situación. Cuando yo veo esos dos casos, llego a mi casa a la noche y la publicación de ustedes, dicen, no, nosotros como bancaria tenemos que salir a advertir de esto porque lamentablemente se están aprovechando de la necesidad de la gente, y repito, en uno de los sectores más vulnerables, que son nuestros adultos mayores. Juan Manuel, muchas gracias por el contacto, y gracias por esto. No, al contrario, yo los agradezco a ustedes para amplificar estas situaciones, porque necesitamos que nuestra comunidad sepa, y algo a rescatar. No, esto no está sucediendo solamente en Tandil. No, claro. Está sucediendo en todos lados. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, es así. En todos lados. Que tengas un buen día. Chicos, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Bien, Juan Manuel Carri es el titular de La Bancaria, haciendo referencia entonces a esta publicación que habíamos realizado en el portal de noticias ABC Hoy sobre este intento de estafa.